Sí, bueno, lo que hicimos hoy fue hacer la marcha hasta el Congreso y se presentó el anteproyecto de ley para crear un consejo de mujeres originarias para crear después la ley del buen vivir. Esto fue aceptado por varios políticos que estuvieron y se comprometieron a, bueno, trabajar sobre este tema, ¿no? Buenas tardes, Irma, te saluda Camila. Te queríamos preguntar también Hola. cómo. Hola, sí, ¿nos escuchás bien? No te escucho. ¿Ahora nos escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. ¿Qué tal? No, te decía que buenas tardes y que también queríamos preguntarte cómo fueron los desafíos de juntar a tantas mujeres en la capital federal, que sabemos que los trayectos son largos. ¿Y qué expectativas, digamos, prepararon con esta marcha y cómo están hoy en esa marcha que se escuchan todavía algunos sonidos? Sí, la verdad que fue muy interesante todo lo que se generó. Fuimos muy acompañadas y pudimos visibilizar dentro de la ciudad nuestras necesidades y que nos vieran con nuestra ropa, nuestra música y ya formando parte, ¿no? Y necesitando ser visibilizadas y compartir, que es lo que venimos a buscar, ¿no? A construir una nueva mirada. También sabemos, Irma, que hubo varias personas destacadas, o por lo menos dentro de los movimientos sociales, que han expresado su apoyo, incluso las han acompañado en varias actividades, como Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, estuvo Félix Díaz o Pérez Esquivel. ¿También ha estado participando hoy de la marcha? Sí, ellos estuvieron, Bayer y Nora Cortiñas son los padrinos de la marcha, así que han estado desde un comienzo, hace más de 2 años que ellos vienen apoyando esto, y bueno, y también estuvo Pérez Esquivel y bueno, otras personalidades que dieron su apoyo. Bien, Irma, ¿nos podrás contar brevemente de qué trata la propuesta de ley que se llevó hoy al Congreso? Sí, lo que tratamos es que el anteproyecto, formar un consejo de mujeres originarias, que sean realmente originarias de alguna de las 36 naciones de Argentina, y que sea un ente autárquico. Esto es un hecho político, es la primera vez que va a haber un consejo de este tipo dentro del Congreso, ¿no? Del Sí. Estado. ¿Y querés contarnos, Irma, por qué la mujer originaria se elige dentro en este año 2015? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué hacen foco justamente sobre la mujer originaria como un ente que sería ahora, Autor. sí, digamos, pero cómo sería esa mirada englobadora que tiene la marcha sobre las mujeres? Sí, lo que pasa es que esto surgió por la necesidad de un grupo de mujeres que se reunieron en Rosario, ¿no? Que se dieron cuenta que había que visibilizar sus necesidades. Pero en realidad no es una marcha feminista y esto es el buen vivir y la ley que nosotros proponemos es para todos y no solamente los originarios, que tiene que ver con sobre todo el cuidado del territorio, del agua, de la vida, lo que realmente nosotros consideramos que es la vida. Irma, ¿cuál es la necesidad de poner en valor la propuesta del buen vivir hoy por hoy en Argentina y en Latinoamérica? Somos un nuevo actor político. Somos pueblos preexistentes, milenarios, que ya hemos venido resguardando el territorio, la naturaleza, y lo que buscamos es la reciprocidad entre los pueblos y justamente volver a la armonía con la naturaleza. No a la minería, no a la deforestación, no al desmonte, todo lo que nos está impidiendo el buen vivir, justamente. Y Irma, aprovechamos a comentarte, no podemos dejar de lado el acampe QUOM en la avenida 9 de julio y 25 de mayo. ¿Qué reflexión les merece al respecto la Justamente, marginalidad que han tenido durante todos estos meses? justamente nosotros hoy le dimos un abrazo a la Campo Com como para poder visibilizar también sus necesidades, porque el buen vivir es para todos, no solamente es para las 36 naciones y para todos. Y también dentro del Congreso se habló y habló la esposa de Félix Díaz y también Nora Cortiñas y todo para que la presidenta los pueda recibir y visibilizar cada vez más sus necesidades. Bueno, Irma, ¿y cómo sigue esto más allá de la marcha de hoy? Bueno, nosotros le damos un plazo de 180 días para poder formar este consejo y después empezar a escuchar todas las voces para crear la ley del buen vivir. Así que esto es un hecho político que recién empieza, es un momento histórico y este es el puntapié inicial. Irma, ¿las 36 naciones son de Argentina o se está pensando en integración también con otros países de Latinoamérica, más allá de las fronteras políticas que sabemos que nada tiene que ver con las comunidades originarias? Sí, por ahora estamos pensando en Argentina. Creo que así como Bolivia y Ecuador tienen la ley del buen vivir, cada uno va surgiendo de acuerdo al contexto que tiene cada país y son diferentes procesos en cada país. Claro. ¿Ustedes lo ven como buenas experiencias a seguir, más allá de no repetir tal cual, sino como para inspirarse en las leyes de Bolivia y de Ecuador? Sí, como buenas experiencias, como necesarias, porque recuperar el territorio es recuperar la vida de todos. Y eso es imprescindible y eso es lo fundamental de Buen Vivir. Irma, la semana pasada estuvo la Cumbre de los Pueblos también ahí en paralelo, la Cumbre de las Américas en Panamá, donde se juntaban alrededor o más de incluso de 1000 comunidades y estuvieron justamente charlando todas estas cuestiones más a nivel latinoamericano en sentidos políticos, ¿no? ¿Ustedes qué reflexión tienen al respecto? ¿Si han participado? Sabes que no te escucho muy bien. Lamentablemente estoy justo lejos del escenario, pero aún así tengo muy mal sonido. No, te preguntábamos acerca de la Cumbre de las Américas que pasó en Panamá la semana pasada, sí. El que se hizo la Cumbre de los Pueblos, en la que participaron alrededor de 1000 comunidades, justamente discutiendo la situación política que estaban atravesando por Latinoamérica. Sí, yo creo que todo lo que estamos buscando, y creo que ahora también en Roma hay otra reunión, y lo que se está volviendo es a buscar un ecosistema, el poder cohabitar juntos y el volver justamente a la sabiduría de nuestros ancestros, que son los que han protegido la tierra y la vida de forma milenaria. Bueno, Irma, sabemos que estás ocupada ahí, que está complicada la comunicación porque estás todavía en la plaza donde está el acto por la marcha, así que te agradecemos el tiempo, te agradecemos haber... Sí, te escucho. Yo les agradezco a ustedes que lo difundan y bueno, que nos sigan apoyando para que esto pueda llegar y llegar a la ley del buen vivir para todos. Vamos a seguir el tema durante todo el tiempo que amerite y bueno, te agradecemos la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Okay.